Quizá Belmonte no quiso que le llegara ese fatídico momento lagartijero que decía sobre la vida: o te quitas tú o te quita el toro. Un 8 de abril de 1962, la leyenda viva del toreo se quita la vida de un disparo en su finca de Gómez Cárdenas. Aquella máxima de ya solo me queda morir en la plaza no se cumplió en este caso con su figura. La aportación de Sevilla a la tauromaquia universal ha sido destacadísima. Ha dado grandes toreros como Curro Cuchares, Costillares, Pepeillo, Espartero, Joselito el Gallo, Gitanillo de Triana, Ignacio Sánchez Mejía, Juan Belmonte, Pepe Luis Vázquez o el siempre genial Curro Romero, que levantó tantas pasiones como animadversiones. Y tantos otros que vendrán de esta noble escuela del toreo sevillano. Vida y muerte en los ruedos, gloria eterna a los artistas que se juegan la vida delante de un toro y que, pese a todo, también arrastran su lado supersticioso, su lado misterioso y su lado profético. Un mundo hermético para unos y apasionante para otros, el de los toros. Un mundo con seguidores y detractores. Un mundo, el de los toros, con especial regusto en Sevilla por el arte, por un par de banderillas en todo lo alto, por un buen quite, por una buena estocada o por un recibimiento a Portagayola. Un mundo de los toros cuya pasión va encadenada a la muerte, y tal vez, en algunos casos, como hemos visto, esas muertes de eminentes y legendarias figuras del toreo sevillano fueron anticipadas mucho antes de que ocurrieran. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Si visitas Sevilla en su Semana Grande, en la Semana Santa, cuyo renombre y popularidad ha llegado a todos los rincones del mundo, se sorprenderá del ambiente de recogimiento, fervor y religiosidad que se respira en la ciudad. Es algo extraño, es extraño de explicar, es inherente a la idiosincrasia del sevillano, a su particularidad, a su forma de vivir esa semana donde convive en la misma calle con todo aquello que para él es objeto de culto y veneración. Sería difícil poder explicar todo lo que significa la Semana Santa para el sevillano. Es mucho más que un sentimiento, mucho más que la fe. Es una forma de entender y de vivir. Es una forma de ser y de compartir. La semana que levanta pasiones y preocupaciones en los sevillanos, al punto que hace de la calle un segundo hogar donde encontrarse con el ayer. No hay en esta ciudad ningún sevillano que no sienta y viva de forma especial su propia Semana Santa. Todos los sevillanos llevamos dentro un capillita, como se les llama aquí, uno de esos personajes que no se pierden una buena estampa en vivo de una entrada especial, ver una cofradía en un determinado lugar de Sevilla, profesar una especial devoción a una imagen o hermandad, no perderse una buena chicotá, una entrada, o ir a recoger la típica ramita de olivo el Domingo de Ramos. Es esa Sevilla fervorosa que tan mal lo pasa cuando alza su vista al cielo y respira con temor una bocanada de aire con sabor a agua, u observa un negro nubarrón que pueda malograr cualquiera de los días de esta semana de pasión tan particular. Es esa Semana Santa de esa Sevilla querida y respetada, admirada para muchos y que muchos la llaman la Sevilla Capillita. Y vamos a comenzar a andar por nuestra ciudad en este especial sobre misterios de la Semana Santa, en ese clima tan especial a media luz, la justa que nos proporcionan esos cirios piadosos y que portan los nazarenos de las hermandades de Sevilla mientras procesionan en silencio y entre oraciones camino de la Santa Iglesia Catedral, narrándole mientras caminamos esos curiosos hechos, anecdóticos, legendarios o misteriosos, que se han cernido sobre muchas de estas hermandades. No puedo menos que comenzar por el Señor de Sevilla, por el gran poder. Su presencia en las calles de esta ciudad causa consternación y despierta un choque de sentimientos en aquel que ve su caminar. La prodigiosa talla de Juan de Mesa de 1620 es una de las imágenes más cautivadoras y con más devotos de la ciudad. Para muchos sevillanos el gran poder lo es todo, e ir cada viernes a su basílica, como yo hago, a rezarle, es uno de los momentos cumbres de la semana. En torno al gran poder existe una historia la cual siempre estará a caballo entre la leyenda y la realidad. Era el año 1965 y se organizó en Sevilla una santa misión para reactivar el sentido religioso del pueblo. En toda Sevilla se organizaron actos y eventos religiosos de primer nivel, que se esperaba que tuvieran una gran acogida. Tenía la ciudad como cardenal a Bueno Monreal y como obispo a Cirlada Lachiondo. Todos se echaron a la calle. Y ante el desbordamiento de las previsiones más optimistas, el entonces presidente de la Cruz Roja, Antonio Cortés, tuvo que reforzar los servicios de asistencia para poder atender a todos los sevillanos que precisaban atención médica. La Hermandad del Gran Poder dispuso a su Cristo para secundar la idea como si de Semana Santa se tratara. Estando dos amigos comentando esta circunstancia y siendo uno de ellos mayordomo de la misma, le comentó a su contertulio: ¿Por qué no te llegas a San Lorenzo para ver al Gran Poder? Hace tiempo que no te veo por allí y es tiempo de recordar la devoción perdida. Su amigo, un mecánico que vivía en Nervión, le respondió de no muy buena forma: ¿Ir a ver al Gran Poder? Como que yo no tengo otras cosas mejores que hacer. Si quiere que venga el Gran Poder a verme a mi casa. Y el mecánico nervionense no apareció por la iglesia de San Lorenzo. Aquella noche ocurrió de todo por la cabeza de aquel mayordomo. Sin embargo, ese hombre acudía en un pasado todos los viernes a rezar a San Lorenzo para pedir por una hija a la que atormentaban los males, que por la que padecía que el Señor no atendía sus súplicas, y harto de la espera renegó y no volvió a pisar su templo. Seguían los actos religiosos y devocionales, y para el día de la clausura de todos estos actos se planeó una reunión en la Plaza de España. El tiempo no era muy bueno, pero aún así acudieron y el Señor del Gran Poder quiso pasar por Nervión, llegando así a todos aquellos vecinos de este barrio. Pero comenzó a llover, esas nubes negras, y como las hermandades sevillanas sienten pavor por la lluvia, ya que se juegan su valioso patrimonio y no tenían dónde refugiarse, a la ligera pensaron en el hospital de San Juan de Dios. Pero al llegar, el paso no daba las medidas para salvar la puerta. La lluvia apretaba y como única solución quedó meterlo en un portal a salvo de la incesante agua. Y así, al ver uno lo suficientemente grande, corrieron a refugiarse en el interior. Muy ajustadamente, pero allí quedó el Cristo del Gran Poder a salvo de la lluvia. Tan solo una pareja de guardias y dos hermanos quedaron allí esperando la clemencia del tiempo para proseguir hasta San Lorenzo. No paraba de llover y nuestro mecánico resentido volvía a casa. Al doblar la esquina y al entrar en el portal de su casa, vio una luz que era la de los cirios de la impresionante obra de Juan de Mesa. El Gran Poder estaba con su cruz a cuesta en el portal de su casa, mirándolo fijamente. El hombre creyó morir y recordó sus palabras renegadas: «Si quiere que venga el Gran Poder a verme a mi casa». Desde aquel día, nuestro mecánico recobró la devoción perdida, siendo un fiel devoto de la imagen del Señor de Sevilla. ¿Es una casualidad o es fruto del azar? Pues, amigo oyente, a estas alturas podemos decirle que este tipo de casualidades no existen. Si lo desean, pueden visitar al Señor de Sevilla en su parroquia de San Lorenzo, en la plaza de San Lorenzo. El santo quemado a la parrilla, desde su fundación en 1431 en el convento de Benito de Calatrava, ha peregrinado por muchos lugares, pero desde 1703 en San Lorenzo tiene su casa. Allá, en su altar, contemplarán la figura del Gran Poder, compasivo, severo, humilde, misericordioso. No caben palabras para expresarlo. La obra de Juan de Mesa que cobra vida para con su mirada otorgarnos el divino perdón. Otra imagen de particular dulzura y devoción la encontramos en el barrio de la Macarena. Allí los hortelanos del convento de San Basilio fundan en 1595 la Hermandad de la Macarena, como se la conoce popularmente. En 1670 se trasladan a su casa de siempre, a San Gil, y posteriormente a su templo basílica, donde se le puede visitar actualmente. Se trata de la imagen de la Esperanza, de una talla anónima del siglo XVII, sin una autoría definida, pero que cualquier devote le diría que está realizada por los mismísimos ángeles. La Macarena arrastra tras de sí una curiosa historia. En épocas pretéritas, a mediados de los años 30 del pasado siglo, tenía esta hermandad su sede en la Anunciación. Durante el recorrido oficial de su estación de penitencia en el año 1937, quiso hacer una visita a los enfermos del cercano Hospital de las Cinco Llagas, que tantos devotos contenía en su interior. A su vez, realizaba la visita, pues regresó a su templo, en la referida sede, para descanso ya de todos sus hermanos. Al ser un recorrido largo, se decidió que el año siguiente pernoctaría en el interior de la iglesia hospital para regresar el domingo de resurrección a su sede, hecho que se repitió hasta 1942, cuando de regreso a la iglesia de San Gil. La historia cuenta que la hermandad de la Macarena ya había realizado este peregrinar al centro sanitario a mediados del siglo XIX e incluso se habló de que la imagen había sido propiedad del hospital hasta que se realizó un trueque por un reloj de pared. El Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre daba a aquella imagen a cambio de un reloj de pared, pero en aquel acuerdo se afirmaba que si la imagen de la Esperanza Macarena volvía a su interior, traspasando sus puertas, volvería a ser propiedad de los regentes del hospital, perdiendo la hermandad su querida imagen. Fueron momentos tensos, y muchos de los que temieron por su querida madre traspasaba aquellas puertas que se arrebatarían de su templo, incluso había hermanos cerrados a la sin razón de otros tiempos y otras leyes. Cierta no, la Esperanza Macarena volvió al Hospital de las Cinco Llagas, y lejos de quedar en su interior, volvió al templo cerca de la muralla, entre la gloria de un pueblo agradecido que veía cómo aquella cláusula había quedado invalidada. La Macarena arrastra detrás de sí otra curiosa historia, que nos habla de cómo una de esas tantas Semanas Santas que ha vivido en esta ciudad, un hombre se encontraba en un serio estado de embriaguez. Sus actos alcoholizados no eran controlados por aquel infeliz que había dejado su conciencia junto a Baco. Aquel hombre se encontraba próximo al palio de la Esperanza Macarena cuando alzó su vaso y lo arrojó contra la imagen ante la ira de los presentes. Años después, tras la Macarena, iba un nazareno, fuertemente atado con cadenas, descalzos y con grilletes. Aquel penitente desconsolado era el mismo individuo que, cegado por el alcohol, atentó contra la imagen de su Virgen. Así lo expresaba el diario La Andalucía, el 12 de abril de 1892, en un artículo titulado Recuerdos de Sevilla en Semana Santa, donde la periodista Carolina de Soto y Corro rememoraba desde las páginas del diario ABC de Sevilla este hecho que contaba a Juan Carrero Rodríguez en el año 1985. Y si seguimos caminando por el curso de la vieja muralla, nos encontraremos en la Ronda de Capuchinos. Y poco más adelante, en María Auxiliadora, un arco rematado por la imagen de la propia María Auxiliadora, que es el preludio de que nos encontramos en un lugar especial. Guarda la hermandad de la Santísima Trinidad entre sus muros el santuario de María Auxiliadora, y en ellos varios misterios. La iglesia sevillana tiene en su mayoría tantas historias y leyendas como siglos de antigüedad. Así se cuenta que en la iglesia de la Trinidad murió un religioso de la orden que se precedió por aquel entonces a unas largas ofrendas y unos misales, y posteriormente se procede a enterrar en un lugar próximo a las cárceles donde estuvieron recluidas, ajusticiadas y sepultadas las santas Santa Justa y Rufina. Tras dar sepultura a estos restos, el cuerpo apareció desenterrado a la mañana siguiente. Se procedió rápidamente a la exhumación de los restos de aquel fraile, pero a la mañana siguiente volvió a aparecer desenterrado, y así en días sucesivos. El miedo y la consternación se apoderó de todos los presentes hasta que una revelación se hizo pública. No era voluntad de Dios que en aquel lugar se sepultase a alguno, porque estaban en él los cuerpos de las dos santas sevillanas. Y con esta revelación pública se tomó la decisión unánime de enterrar en otro lugar a aquel fraile donde ya sí descansó en paz. Esta hermandad vio también durante años procesionar la imagen de Cristo con una singularidad en su talla. Llevaba correctamente situados los clavos que lo fijaban al madero, por el espacio de destot, cerca de las muñecas, y no por las palmas de las manos, que no sostendrían el peso de un ajusticiado. Sin embargo, y pese a ser una talla que cumplía escrupulosamente con la verdad histórica en este detalle, la imagen del Cristo de las Cinco Llagas fue sustituido en el año 2002 por un nuevo Cristo, obra del imaginero Luis Álvarez Duarte, de un gran valor artístico pero de menos rigurosidad histórica. De Luis Álvarez Duarte también es precisamente una de las dolorosas de la Semana Santa sevillana, con otra particular característica: sus ojos son verdes. Hablamos de la imagen de la Virgen del Rosario para la Hermandad del Polígono de San Pablo, quien se ve acompañada igualmente por la claridad de los ojos de la Virgen de la Consolación de la Sed, del imaginero Antonio Dubé de Luque, sustituyendo ese verde esperanza por ese celeste de los cielos sevillanos para los ojos de su dolorosa. Si alguien osa robar una reliquia de una iglesia u objeto de culto o sagrado, tiene que saber que tras de él puede pesar una terrible maldición. Así es como le sucedió a nuestro siguiente protagonista. En 1421 apareció en la cometida de las obras de la iglesia de San Martín una caja de plomo con una reliquia en su interior. Se trataba de la espina de la corona de Jesucristo, una presunta espina. El acontecimiento conmocionó a la ciudad y la apreciada reliquia se guardaría en una custodia de cristal para poder ser observada por los fieles. La espina estaba dotada de ciertos poderes curativos y al ser llevada a casa de los enfermos, estos se encontraban aliviados de sus males y enfermedades. La sagrada reliquia y su milagrería originaron la formación de una hermandad en la iglesia de San Martín en 1540. En 1657 el sacerdote Agustín de Herrera debía acudir a casa de un enfermo y al regresar se encontró la iglesia cerrada, así que se llevó la reliquia a su casa. Aquella noche en casa del licenciado de Herrera fue robada la preciada reliquia, siendo comentado por toda la ciudad, que quedó atónita ante el suceso. Y 30 años después una persona acudió a la iglesia y bajo secreto de confesión entregó la reliquia, ya que desde entonces estuvo en poder de todos sus amigos y familiares, y todos, absolutamente todos, habían sufrido males, penurias, desgracias y contrariedades. Sin embargo, los que se encontraban limpios de mal veían aliviadas sus penas, excepto ellos, los ladrones. El arrepentido entregó la reliquia y pidió perdón. Era la maldición de la espina robada. En 1965, el cardenal Bueno Monreal entregaba la reliquia a la Hermandad del Valle, que había sido creada a raíz del hallazgo de la misma. Y de la calle Bustos Tavero sale procesionando la Hermandad de la Mortaja. Sus orígenes parecen encontrarse en una piedad de barro aparecida, casi de forma milagrosa, en la iglesia de Santa Marina y también en el Hospital de la Piedad. Su antigüedad se pierde en siglos pasados. Habría que retroceder en el tiempo hasta el año 1692, año en el que la imagen se encontraba y que serviría para unir a escribanos y curiales, formando una hermandad. La guerra hizo que en 1936 perdieran su iglesia bajo el terrorismo antirreligioso malentendido, mudándose al antiguo convento de La Paz, cerca de la antigua sede que tenían. El Cristo de la Salud está atribuido a Ocampo, datando del siglo XVII. La Virgen de la Luz, en el misterio de sus tres necesidades, data del año 1690. Y el resto del conjunto escultórico está atribuido a Luis Antonio de los Arcos, Pedro Roldán y Cristóbal de Guadix, allá por el año 1677. La Virgen del Mayor Dolor, en su soledad, es obra de Alonso Álvarez de Albarán y data del año 1629. En este misterio, como en el caso de la Hermandad de Santa Marta, se representa a Cristo muerto mientras se prepara su amortajamiento, contando con la presencia del Inmaculado Manto Blanco, el lienzo, una pieza de lino de varios metros que sería 2000 años después objeto de polémica bajo el nombre de Sábana Santa o Síndone. Si se fija en su cortejo observará cómo su paso se abre entre las brumas creadas por los incensarios. De ellos aparecen 18 ciriales entre el silencio y el rechear de las zapatillas de los costaleros. Esos siriales, 18, representan al número de personas que estaban presentes durante el entierro de Cristo, así nos lo dice la tradición piadosa. Y nuevamente, en tiempos de Fernando III, encontramos otro de esos episodios sorprendentes que llenaron de admiración a aquellos recién conquistados sevillanos. El suceso tuvo lugar en el barrio de los Humeros, junto a la Puerta de Hércules. Allí, en una casa humilde, vivía una mujer paralítica, que mientras yacía en su cama, vio cómo, de repente, cayeron de la pared varios ladrillos. Al poco cayó el resto de la pared, dejando al descubierto un hueco en la misma, del que surgió algo sorprendente. Cuando los tibios rayos de luz entraron en la recién descubierta estancia, la imagen de un Cristo yacente surgió. Aquello llenó de pánico a la señora paralítica, quien sanó milagrosamente y salió corriendo de aquella casa asustada. El rey santo, enterado de aquel milagro y de aquel hallazgo, mandó construir en el lugar una capilla que se conociera como el Oratorio de Colón posteriormente. Se decidió y se dedicó a San Laureano, y allí mismo se fundó el Colegio de la Orden de la Merced. Nuevamente les pregunto, queridos oyentes, ¿casualidad? La Hermandad de Montserrat fue fundada por un grupo de comerciantes catalanes afincados en Sevilla y de gran religiosidad. Corría a finales del siglo XVI, cuando decidieron dar culto a la imagen de Montserrat. Sus primeras reglas como hermandad de penitencia fueron aprobadas el 24 de abril de 1601 por el canónigo don Luciano de Tregón. Con el tiempo logró una notable popularidad en Sevilla y dotó de imágenes de un gran valor, tanto escultórico como sentimental. Así hallamos anteriormente al señor de Sevilla, el gran poder, el nazareno que cautiva y que roba el corazón a la ciudad. Pues ahora le diremos que nuestro amigo oyente y acompañante en esta ruta que estamos haciendo por estos misterios de la Semana Santa, que en plena capilla de Montserrat, en la calle San Pablo, podrá encontrar al que dicen que es el gran poder crucificado. Y es que hablamos del Cristo de la Conversión, también obra de Juan de Mesa en el año 1620, y cuyo parecido con el Señor de Sevilla es más que evidente. También encontraremos en esta hermandad a dos jóvenes mujeres que procesionan representando la alegoría de la fe y a la Verónica, que destaca por llevar un paño en la cara de Cristo, cual pañolón de Oviedo, que tuvo y también tiene su paso por esta ciudad. Ese rostro de la Verónica es cada año pintado por un destacado pintor sevillano. Es otra curiosidad que debe de conocer. También la Hermandad del Valle, que procesiona desde la Iglesia de la Anunciación, lleva un paño de la Verónica, pintado en el segundo de sus pasos. Y es que al hombre siempre le ha obsesionado saber cuál era el auténtico rostro de Cristo. Pero para esos deseos de conocimiento habría que decir a nuestro oyente que el conocido imaginero sevillano y buen amigo de este que les habla, Juan Manuel Miñarro, ya llevó a cabo un estudio que sería pionero y revolucionario en cuanto al rigor y técnicas de realización. Basándose en el rostro impreso en la Sábana Santa de Turín y teniendo como objetivo definido la representación del mismo, el doctor en Bellas Artes, Miñarro, e imaginero sevillano, logró modelar la imagen del hombre de la Sábana Santa con una fiabilidad casi absoluta, y tras un serio, riguroso y documentado estudio anatómico y antropomórfico, a la vez que apoyado por avanzadas técnicas informáticas y todo su saber escultórico e imaginero, dio como resultado una impresionante obra que enmudece a todo aquel que la contempla. La imagen se encuentra enmarcada dentro de un conjunto de piezas de gran valor sindonológico, con las que se realiza una serie de exposiciones sobre la Sábana Santa bajo el nombre La Sábana Santa de Turín, Historia, Ciencia y Arte. Acontecimiento que no tendría precedentes, teniendo por plaza fuerte la parte organizativa a la ciudad cordobesa de Cabra, desde y donde el proyecto de exposición tomó forma gracias a la participación de Salvador Guzmán Moral, a través de la Hermandad de la Oración en el Huerto, y del delegado de Cultura del Ayuntamiento de dicha localidad, Antonio Ramón, y el apoyo de la Obra Cultural de Cajasur. Dentro de los proyectos más inmediatos de los principales implicados en esta encomiable labor se encuentra la realización de una talla completa a tamaño real del hombre de la Sábana Santa, realizada según las huellas impresas de la misma. La obra además es apoyada por el Centro Español de Sindonología, el cual aporta una reproducción de la Sábana Santa de Turín y numerosos estudios de la misma. Así, Juan Manuel Miñarro ya iría implementando estos cambios basados en la ciencia del estudio de la Sábana Santa en todas sus obras, destacando las huellas de la Pasión de Cristo, la coleta del hombre impresa en el lienzo y otra serie de particularidades. Toda una fascinante recreación que sin dudas se debe aproximar mucho al rostro de Jesucristo, tan familiar para el sevillano que pasea por las calles de Sevilla entre pequeñas almas de luz de piadosos cirios y fresco aroma azahar. En Sevilla hay un misterio que gusta ver entre callejuelas y eternas revirás, entre la admiración y el sufrimiento. Se trata del paso de misterio de la Hermandad de la Exaltación, una corporación fundada a finales del siglo XVI en San Benito de la Calzada y que realizaba estación de penitencia a la Cruz del Campo. No sería hasta el año 1621 cuando realiza su traslado a la iglesia de Santa Catalina. El conjunto escultórico destaca por la calidad de todos sus elementos. El Cristo de la Exaltación es del taller de Pedro Rodán, realizado en el año 1687. Dimas y Gestas, los dos ladrones crucificados junto a él en el Gólgota, son obra de la Rodana, y los sayones fueron ejecutados por Antonio de los Arcos y Cristóbal de Guadix en el siglo XVII. Los jinetes y sus monturas son de Abascal, de 1960, y está considerado como uno de los mejores pasos de Semana Santa por su estilo, por sus dimensiones, por su dificultad, por su peso. No se lo pierdan. Como hemos comprobado a lo largo de esta guía, Sevilla ha sido una ciudad azotada por las calamidades, calamidades que condujeron a la muerte a miles de sevillanos en diferentes épocas. Una de ellas tuvo lugar allá por 1649. Fue un brote mortal de peste bubónica. Era normal ver deambular por la ciudad el denominado carro de la muerte, que portaba a los caídos ese día por el efecto de la enfermedad. Se hicieron novenas y se sacaron imágenes a la calle buscando el amparo y la protección divina. En julio salió el Santo Crucifijo desde la iglesia de San Agustín a la catedral. Pocos acompañaban aquella procesión que buscaba el milagro. La ciudad había visto reducido el número de habitantes a la mitad, apenas a 50.000 almas. Cierto o no, aquella procesión que marchó al gran templo sevillano tuvo su efecto. Desde aquel día la ciudad comenzó a respirar, a mejorar, a bajar el número de muertos y de enfermos. Fue el milagro del Santo Crucifijo de San Agustín. Y no fue el único, porque en 1680 a la ciudad la azotó una sequía que vio cómo la escasez de agua podía conducir a una catástrofe a la urbe. Aquel año se sacó nuevamente el Santo Crucifijo. Sería por la noche cuando, ya estando en su convento, el cielo comenzó a bramar sobre Sevilla y a derramar sus lágrimas sobre la ciudad. No se tardó en oír que desde el convento de San Agustín repicaban las campanas. Una vez más habría obrado el milagro. Antaño, en 1525, también había sido sacado el Santo Crucifijo de San Agustín hacia el humilladero de la Cruz del Campo, como en 1680. Una sequía voraz asolaba la provincia. En aquella ocasión, un chiquillo gritaba: ¡Padre, misericordia! ¡Padre, misericordia! A todos llamaba la atención aquel joven que angustiado pedía perdón a Dios para aquella tierra seca. De repente comenzó a llover con tal intensidad y fuerza que el asombro de los presentes crecía, coincidiendo con la aparición del líquido elemento en los marianos cielos de la ciudad. Que fue tan sorprendente que aquel chiquillo se esfumó, desapareció y nadie volvió a verlo. Nuevamente se había obrado un milagro. Pero, ¿saben cómo se halló el crucifijo de San Agustín? Pues cuenta la leyenda que la milagrosa pieza se encontraba en una de las capillas de la iglesia del convento de la Casa Grande y que se encontraba allí desde 1314. Fue hallado por un hombre humilde que estaba sumergido en una acequia en el Prado de Santa Justa. Aquel crucifijo presentaba la particularidad de tener doblado el brazo derecho sobre la llaga del costado. Los frailes corrieron al lugar para ver el hermoso crucifijo y al tratar de llevarlo a la Casa Grande, se les apareció la Virgen para deslumbrarlos a todos con su luz y devolver la mano sobre la llaga, que tenía aquella representación de Cristo para devolverla a la cruz. Tal hecho milagroso hizo que el Santo Crucifijo de San Agustín fuera objeto de mucha fe y que éste no dejara desatendida a su fervorosa ciudad en los peores momentos. Recuerdo que fue en el verano de 1994 cuando se nos encargó, a mi padre y a mí, la mejora de la instalación eléctrica en la Iglesia de la Amargura, en la popular calle Feria. Allí fuimos llamados por Nicolás Carretero para realizar las modificaciones oportunas, y allí iban a comenzar nuestros descubrimientos de un mundo oculto que escondía muchos secretos. Era un recorrido por las particularidades de aquellos fenómenos que iban a ser como protagonista y narrador al viejo guarda de la iglesia. Antonio era su nombre, un señor mayor, bajo de estatura y alto en conocimientos, sobre todo lo ocurrido dentro de su dominio, o sea, aquella iglesia, los dominios del silencio blanco. El calor apretaba y en la soledad de aquella iglesia proseguían pues todas aquellas acometidas y todas aquellas obras para la iluminación del templo. Así, una de aquellas veces, socarronamente, Antonio me dijo: ¿Qué, niño? ¿Te ha pasado algo extraño mientras te has quedado solo aquí adentro? La respuesta por mi parte fue negativa, y un tanto sorprendido le contesté: ¿Debería de haber sucedido algo? Y aquel relajado contertulio comenzó a narrar una serie de hechos insólitos ocurridos en el interior de la vieja iglesia. Y son varios relatos que comenzaron así. Hace ya años, aquí en la iglesia, se fue a enterrar un importante cargo eclesiástico. Aquí no estaban muy conformes, pero a veces las órdenes vienen de más arriba, y ante eso no se puede hacer nada. El caso es que cuando se comenzó a hacer el agujero de la tumba ocurrió algo muy curioso, y es que todo el agujero que se había cavado durante el día quedaba tapado por la noche. A la mañana siguiente venían aquellos dos señores a cavar de nuevo, y por la noche nuevamente se comenzaba a tapar, sin que nadie supiera quién lo hacía. Esto estuvo pasando durante 4 días seguidos, hasta que se informó al párroco, y este dijo que aquello eran tonterías, y que se hiciera cuanto antes aquel trabajo porque se comenzaba a retrasar más de lo previsto. El cura no se debió quedar tranquilo, porque aquella misma noche acudió a ver lo que ocurría, y quedó sorprendido. Delante del altar vio aparecer una forma humana, fantasmal, espectral, que se lamentaba, y a continuación sintió un gran estruendo. Salió corriendo, y a la mañana siguiente aquel agujero estaba nuevamente cubierto, y fue él mismo quien habló con altas instancias para que aquel cuerpo no se enterrara en la iglesia. Es curioso porque este suceso es muy similar a lo ocurrido en la iglesia de la Santísima Trinidad en la Ronda de Capuchinos. Y sin embargo, también hay que decir que en la iglesia de San Juan de la Palma se dieron otros hechos, otros fenómenos que también nos han llegado a lo largo de la historia. No finalizaron ahí los caminos de nuestro guardián de secretos, que nos iría desvelando. En otra ocasión de aquel caluroso verano, en la que hablábamos de sucesos extraños, nos narraba vívidamente. Pasó una vez algo en la iglesia que dejó muy intrigado a todo aquel que se enteró de aquel suceso. Fíjate, por las noches se escuchaban ruidos muy extraños, como si alguien golpeara algo metálico a las puertas o a las zonas de madera del altar. Todas las noches igual, unos ruidos fuertes y secos, que llamaban mucho la atención y causaban consternación entre los que sufrían aquellos sonidos. No se sabe cómo, pero se encargó a hacer unas obras bajo el altar. Y fíjate qué curioso, porque se encontraron varios esqueletos, varios cuerpos allá abajo. Aquel montón de huesos llenó de perplejidad a todos los obreros. Recuerdo que los historiadores no se alarmaron, porque dijeron que era algo normal hallar huesos en una iglesia o bajo un altar, y más con la antigüedad de esta. Y sabrá Dios qué secreto guarda aún dentro. Se comenzaron a mover aquellos huesos entre osamentas y tibias. No sabía precisamente desde cuándo estaban allí. Dicen que desde el siglo XVIII, nos relataba en este caso Antonio. Pero lo que más llamó la atención de todos a ellos fue que al fondo de uno de los huecos se servían de improvisado osario un viejo cinturón de cuero en el que destacaba una gran hebilla plateada, la misma que ocasionaba los ruidos. Pues no se sabe, pero es curioso que aquello sonara algo metálico golpeando sobre la madera de aquel mismo lugar, y poco después, al realizar las obras, se descubrieran aquellos restos. Se dice que muchas veces, cuando se remueve la tierra, salen los muertos a reclamar la paz que se les ha quitado, y puede que en este caso sea así. No le falta razón, porque al bueno de Antonio que ya dejó este mundo, dejó esta vida, atesoraba más secretos. Pero es verdad que ha habido un importante gama de fenómenos cuando hay desplazamiento de tierras u otros series de obras y movimientos, y se han producido hechos insólitos o inexplicables que llenan de consternación o admiración a aquellos que son víctimas de los mismos. Hay un caso muy concreto de todo esto en un edificio público de Sevilla, que es el edificio de Diputación, donde las obras de reacondicionamiento del edificio para la Expo 92 destaparon un viejo cementerio sefardí. A raíz de aquel descubrimiento, hoy día ocurren todo tipo de acontecimientos de corte paranormal. Y seguimos con una aparición en el mismo templo, en el templo de la amargura, en ese silencio blanco, porque aquello le sucede al mismo Antonio y nos lo relataba de esta misma forma. Aquello me sucedió a mí personalmente. Mira, detrás del altar hay un hueco estrecho, nos relataba, que yo no quepo, pero que ahí tú, que estás más delgadito, refiriéndose a mi persona, sí. Bueno, pues ese hueco tiene una escalera que sube directamente al campanario. Allí ahora debe de haber de todo, porque alguna vez he encontrado hasta una panarra caída por aquel agujero. Pues bueno, sería en mediados de los 80 y una tarde de septiembre veo una túnica negra, alguien con una túnica negra, como si fuera un traje talar, que entra por aquí. Yo estaba donde tú estás ahora, en el lugar del órgano, y bajo de inmediato porque las puertas estaban cerradas. Lo primero que hice fue mirar que efectivamente las puertas estaban aseguradas, y luego me fui detrás de aquel hombre. Fue como si me estuviera esperando. Era un señor alto, con entradas y pequeñas gafas, canoso, de cara demacrada. Aún joven, pero con los años comiéndole el terreno y con una ligera cojera. Aquel señor se echó el dedo a la boca como pidiéndome silencio y subió por el hueco hacia arriba. Me quedé helado. Aquella tarde no me moví de ahí. Mucha gente venía y me decía, Antonio, ¿qué te pasa? Esta tarde no te mueves de ahí. Y es que estaba esperando a aquel misterioso hombre para que bajara, pero jamás bajó, porque nadie vivo subió aquella tarde a aquel campanario. Luego lo he vuelto a ver varias veces más y a repetir esa misma operación, pero ya no me asusto. Sé que solo quiere asomarse allá arriba a ver el viejo barrio y desaparecer. Y es que, amigos oyentes, la iglesia de San Juan de la Palma aún tiene muchos secretos que contarnos. Secretos como el que nuevamente nos contaba, nos narraba este guardián de los secretos de aquella iglesia, Antonio, que tenía que ver con la antigua hermandad del Santo Sudario y que ha estado siempre presente en la ciudad. Precisamente la hermandad del Santo Sudario, Santísimo Cristo del Buen Fin y Nuestra Señora de la Palma atesora entre sus leyendas, o tal vez no, una de esas historias evocadoras cargadas de misterio. La hermandad del Buen Fin fue fundada en 1590 por el gremio de curtidores en San Juan de la Palma y refundada en 1883, reorganizada en el año 1908, que da paso a la hermandad como tal y que ha llegado a nuestros días allá por sus prototípicos inicios en 1537. Existía en la iglesia de San Juan de la Palma un padre franciscano que animaba a todos los fieles al hurto y al delito. Según nos cuenta aquella historia, un hereje se acercó al cementerio de la iglesia aquella noche y, apoyado sobre una palmera, gritó: ¡Palma! La madre de Dios no quedó virgen después del parto. No tardó demasiado en ser casado a aquel hereje por la temida Inquisición sevillana. Había sido denunciado por un señor mayor que, escandalizado del sacrilegio belvar, no pudo reprimir su ira. El hereje negó todo a los inquisidores, quienes a modo de moderno careo fueron a ver al anciano a su casa. Un joven le abrió la puerta y al preguntarle por él solo acertó a decir: ese señor, por la descripción que me hacen, era mi abuelo, pero lleva enterrado 80 años al pie de la palma del cementerio de San Juan. La misma palmera donde se apoyó el hereje. Ante el milagroso hecho, el hereje confesó toda su culpa y arrepentimiento, hecho que está recogido en la propia iglesia en documento copiado del original en el año 1794. No sabemos cómo acabó aquel hereje, pero a tenor de la dureza con la que castigaba la Inquisición en Sevilla, hemos de suponer que alimentó las llamas en el quemadero del Prado de San Sebastián. Seguimos caminando por Sevilla para detenernos en la iglesia de la Anunciación. Allí ocurrió nuestro siguiente hecho insólito por narrar. Era el año 2003 y Jesús Conejero dirigía un negocio familiar de artes plásticas y bellas artes frente a la citada iglesia. En las proximidades se venían produciendo dos de los casos de casas encantadas más famosas de España, el del ya mítico restaurante Viandas y el no menos conocido de la Facultad de Bellas Artes y sus fantasmas. Y fue así como, mientras desayunaba nuestro protagonista, se le acercó una persona muy vinculada a la iglesia y le dijo: Jesús, vosotros investigáis cosas extrañas de fantasmas y aparecidos, ¿verdad? Movido por la curiosidad y siendo pulcros con la verdad, asintió la cabeza respondiendo su contertulio. Desde hace unas semanas algo raro ocurre dentro, refiriéndose al interior de la iglesia. Por las mañanas, cuando abro, me encuentro los bancos y reclinatorios movidos, pero la cosa es que por la noche se quedan perfectamente situados en la iglesia. Es como si se estuvieran burlando de mí y los movieran, pero no sé ni cómo ni quién. Muchas noches todos los bancos aparecen movidos y me inquieta. No hay indicios de robo ni nada, pero es como si algo estuviera jugando conmigo. Es preocupante. Y es que en aquellas mismas fechas la Universidad de Sevilla, de la mano del decano de la Facultad de Bellas Artes, el señor Millán García Toral, accedió a que se investigaran una serie de fenómenos extraños que estaban ocurriendo dentro de la facultad y que mantenía llenos de temor al personal de limpieza y seguridad del recinto. Curiosamente, entre el cuerpo de limpieza existía la existencia y la creencia de que el fantasma de Cecilia Bob de Faber, el sobrenombre de Fernán Caballero, subía desde el Panteón de Sevillanos Ilustres y paseaba por el antiguo claustro de la Compañía de Jesús. Y así, en alguna ocasión de aquel 2003, un personaje etéreo se vio entrar por aquella puerta que da al suelo sagrado, y tal vez fuera el espectro de la propia Cecilia Bor, para buscar la paz en las sobrías estancias que cobijan a las hermandades, cuando la primavera se transforma en esas dañinas aguas y corren a refugiarse en su interior. Hay quien no escatima esfuerzo en afirmar que los fenómenos extraños que ocurren en la facultad también hacen lo propio en la iglesia sevillana. Más abajo, en plena plaza del Cristo de Burgos, nos encontramos con uno de esos casos extraños al que ninguno de nosotros nos quisiéramos enfrentar jamás. José Antonio Muñoz iba a relatarnos una historia increíble, más allá de simples figuraciones, ocurridas en el año 1995. En pleno mes de octubre se encontraba rezando ante el crucificado de Bautista Vázquez el Viejo, uno de los más antiguos de nuestra Semana Santa. Allí, entre el rezo y el fuerte aguacero que caía sobre la vieja Hispalis, debatiéndose en tantas y tantas preocupaciones, alzó la vista al crucificado para pedir fuerza y ayuda. Y ocurrió lo sorprendente. Aquella imagen, decía el testigo, se giró y le dijo: calma tus temores. Y solo recordaba eso: Dios mío, Dios mío. Y salió corriendo. Aquella imagen le había hablado, le había dicho que calmara sus temores. Figuraciones, realidad, ficción, tal vez ambas cosas. Sus ojos no les traicionan y su mirada tampoco, pero sí pudo haber sido su propia sugestión. Aunque, por otra parte, ¿y si fue real? No es el único caso que nos encontramos de esta índole en nuestra Semana Santa, porque si nos vamos hasta la Capilla de los Ángeles, en la calle Recaredo, allí tiene su sede la Hermandad de los Negritos, querida y admirada en Sevilla, y allí, una fría tarde de 1999, en pleno mes de noviembre, nuestra protagonista, Ana López, iba a ser testigo de lo insólito, rezando en la soledad al Cristo de la Fundación, pidiendo por un familiar enfermo. Se hallaba sumida en las tensiones emocionales más fuertes que puede ser sujeto un ser humano, el dolor por un ser querido. Rezando con intensidad y con rabia, la noche caía sobre Sevilla, y una voz la llamó: Ana, Ana, ¿por qué lloras? Y Ana alzó su cabeza, y allí estaba el Cristo mirándola fijamente, esperando su respuesta. Ana huyó del lugar, y al llegar a casa tuvo una llamada telefónica que la informaba de la amplia mejoría que había causado su familiar. Nuevamente, estamos ante una vivencia personal, con nombres y apellidos, quizás difícil de demostrar, pero de indudable veracidad. Y es que ahora les planteo algo. ¿Qué harían ustedes si rezando ante su imagen devocional, esta cobra movimiento y le presta su ayuda? La impresión y el impacto deben de ser tremendos, pero no olviden nunca algo, les puede pasar a ustedes. Justo enfrente encontramos la parroquia de San Roque, nuestra próxima parada. Dicen que las psicofonías son voces del misterio o voces del más allá, las de los muertos que nos quieren hacer llegar algún mensaje, algún deseo o alguna falta por purgar. Sea como fuere, nuestra visión de este enigmático fenómeno no podemos asegurar cuál es su naturaleza, ni tan siquiera que sea algo paranormal, pero sí, en cambio, es extraño. Muchos jóvenes, movidos por los modernos programas de misterios como Milenio 3 o Cuarto Milenio, o este mismo, se lanzan a hacer sus grabaciones psicofónicas, eligiendo como lugares objetos de estudio y templos sagrados. Un ejemplo de ello es lo que ya le hemos comentado en las guías secretas de Sevilla, la iglesia de los salesianos de Triana, donde unos chicos se reunieron a hacer psicofonías y a jugar a la ouija y tuvieron unos espectaculares resultados. Pero ahora nos detenemos en la parroquia de San Roque, ya que en el año 2007 Francisco Javier Casado y Ángel Ruiz tomaron unas grabadoras y las dejaron en el interior de la iglesia. En la más absoluta soledad, aquella calurosa tarde de mayo, comenzó lo imposible. Pasó una hora y nos comentaba uno de los chicos: el propósito era grabar cualquier sonido extraño que se pudiera registrar en su interior, para ver si dentro de la iglesia también se graban psicofonías o se ocurren cosas extrañas. Y la verdad es que al cabo de una hora recogimos las grabadoras. Una la habíamos dejado debajo del banco, justo en la entrada, junto a la pata, y la otra detrás de un jarrón en el altar. Las cogimos con disimulos, ya que a esa hora comenzó a llegar gente, y nos las llevamos a casa. Allí comenzamos a escuchar el contenido de las cintas. Se escuchaba el traqueteo del motor y los coches pasando por la calle, pero de pronto hay una voz que surge de forma alada y nos dice: no hagáis eso aquí. De forma rápida e inesperada. Allí no entró nadie en los 60 minutos que duró aquella grabación y no se acercó nadie a la grabadora. Pero sin embargo, una de ellas registró ese sonido que nos llenó de temor. Recordaba en este caso Francisco Javier. Su compañero José Ángel quiso volver a grabar. Era ya el único que quería hacerlo. Y nos decía: entré en la iglesia al cabo de la semana y lo coloqué justo donde la otra vez, a la vera del jarrón. Y aquello me superó. Nada más dejar la grabadora tras uno de los jarrones, salió disparada contra la pared, como si algo la hubiera tomado con unas manos invisibles y la hubiera estrellado. Se hizo polvo. Cogí la grabadora o lo que quedó de ella y salí muy asustado. No he vuelto ni he pedido perdón por aquello, pero sí le he pedido perdón a Dios por si le molesté con mi acto. Y es que a veces este tipo de actos y sucesos también nos debe hacer reflexionar y ser juiciosos, para no dejarnos llevar por el sensacionalismo televisivo y sí dar un amplio margen al respeto. En el barrio de la Macarena también hemos venido narrando historias sobre la hermosa imagen de la Señora de Sevilla junto con la Esperanza de Triana. Pero este barrio es rico en historia y en fantasmas y en devociones. Todos profesamos especial cariño a la Señora de San Gil, y es allí donde encontramos una de esas historias que, más allá de la ficción, se encuentra en el campo de lo real. Nuestro testigo es una de esas personas implicadas en los quehaceres de la iglesia, fiel devoto y responsable de tareas docentes propias de la iniciación religiosa. Así, cada tarde acudía a dar catequesis a los jóvenes que asistían a la parroquia de San Gil. Siempre acababa el último, tarde, cuando la noche se había adueñado de la luminosidad sevillana. A esas horas casi siempre había salido a oscura, casi intuyendo el camino. Las luces se apagaban al final de la estancia y el resto era un peregrinar en la noche. La historia se desarrolla en pleno siglo XXI, hace poco, y no se disponía de un detector de presencia luminoso. Pero quizás fuera mejor así, porque de lo contrario puede que jamás se hubiera producido. Cada vez que nuestro protagonista salía tras impartir sus cursos de catequesis, se sentía como acompañado por una extraña presencia, pero prefería quitarse esos pensamientos con la idea de que era un estado de ánimo en el que se le hacía sentir aquella sensación. Una noche pasó junto a la capilla del Carmen y allí vio algo que le llenó de asombro. En un lugar retirado, acaso olvidado por el tiempo, se encontraba un sacerdote sumido en tremendas reflexiones. No le dio mayor importancia, pero la visión se repite noche tras noche. Una de ellas, en un arranque de curiosidad, preguntó a aquel extraño sacerdote si le dejaba la puerta abierta para salir. Un sonido hizo que girara la cabeza hacia atrás y al volver la vista, aquel sacerdote había desaparecido, se había esfumado. ¿Pero dónde había ido? Era imposible que hubiera salido sin que él se hubiera dado cuenta. El único camino estaba en línea recta en el que él ocupaba. Era una tribulación terrible para nuestro protagonista, de tal modo que al día siguiente preguntó al párroco acerca de aquel sacerdote esquivo, y éste le dijo: «Ah, ¿se refiere usted al padre Manuel?», replicó vehementemente el párroco, a lo que nuestro protagonista contestó: «No sé cómo se llama, pero cada noche lo veo rezar allí. La cosa es que no se le siente entrar, que no tiene llaves y que no cierra al salir, y sin embargo no se queja ni pide que se le deje abierto ni nada. El otro día le hablé para conocernos un poco y desapareció. Aún me pregunto por dónde salió». Y el párroco, sin dar mayor importancia, respondió: «Tal vez porque lo que usted ve pertenece al reino de los cielos y no al reino del hombre. Usted vio al padre Manuel, no debe asustarse, nos acompaña desde hace mucho y no le hace mal a nadie. Déjele en su existencia». Así, si algún día pasa por esta parroquia de San Gil y entra en la capilla del Carmen, y si en uno de sus bancos de madera observa a un sacerdote sumido en mil y un pensamientos, en mil y una oraciones, no lo moleste. Es el padre Manuel que ha venido desde ese otro lado a rezar allá donde hace mucho tiempo lo hizo. Vamos llegando al final de nuestro recorrido, no sin antes visitar un lugar con tradición herética, enclavado donde antaño habíamos tenido los sevillanos uno de esos lugares de culto de otras religiones. Nos referimos a la iglesia de San Nicolás de Bari, en plena judería y donde se procesiona la bellísima Hermandad de la Candelaria, y su entorno en la calle Federico Rubio, que es donde se congregaban secretamente los adoradores del demonio, que habían perdido el miedo, pero no el recelo, a la justicia inquisidora, y que habían decidido rendir pleitesía a un nuevo dios llamado como el Diablo. A la cercana iglesia de San Nicolás de Bari también se la señala como antiguo lugar de herejes, motivado tal vez porque se edificó sobre un viejo edificio dedicado a cultos sacrílegos. Posiblemente el edificio tan solo pertenecía a otras sociedades y otras religiones que llenaron de cultura la capital hispalense, lejos de demonios y herejía. Es más que seguro que se tratara de un antiguo templo visigodo y posteriormente musulmán, que fuera cristianizado allá por tiempos de Fernando III, durante su reconquista, hacia el año 1267, en la zona denominada como Cabeza de Malos. Pero qué duda cabe que esta y todo lo que le rodea fue designado en su día por la justicia inquisidora como el lugar donde habitaba el diablo, quizás para purgar su propio radicalismo hecho fe, donde esa misma fe pierde sentido y se convierte en sin razón inquisidora. La iglesia del Salvador, o colegial del Salvador, guarda en su historia la singularidad cultural de haber sido mezquita y con anterioridad centro de otros ritos y cultos. En épocas recientes hemos tenido la oportunidad de asistir a la rehabilitación de este magnífico templo sevillano, que sorprendió a los sevillanos cuando en el subsuelo de él se descubrió los restos humanos enterrados cuya existencia se desconocía. Aquellos restos hallados en la colegial se explicaron como pertenecientes a fosas comunes y enterramientos individuales hallados en su interior. Los arqueólogos preservaron dos osarios, uno de ellos en la nave de la Epístola, de grandes dimensiones, y otra en la nave del Evangelio, junto con varios enterramientos, para que los visitantes los pudieran contemplar. Pero en uno de ellos, en el interior de la iglesia, alguien vio algo que no debería estar allí en este tiempo ni en este espacio. Así nos lo contaba. Se trataba de una señora vestida como si estuviéramos a principios del siglo XX, o en una época similar. No sé, me llamó la atención aquella mujer que lloraba máxime cuando estaba en un lugar donde los visitantes no podían acceder de ningún modo. Yo creí que igual estaba rodando alguna película, pero me chocó mucho. Y en pleno 2005 no creía demasiado en estas cosas del más allá. El hecho es que me fijé más y más en aquella mujer de negro y en las cosas de su alrededor, y allí no se veía nada. Tomé otros ángulos de la pasarela y volví a mirar y ya no estaba. Un escalofrío tremendo recorrió mi cuerpo. Sabía que aquella persona no pertenecía a este mundo. Aquella visión quimérica se la llamó en Petit Comité como el alma inmortal del Salvador, y justamente coincidiendo con el remover de tierras y obras tal y como hemos narrado a comienzo de esta guía por todo lo misterioso de nuestra Semana Santa, en una zona paranormalmente muy activa. Y así lo atestiguan dos sevillanos, como nuestro compañero Manuel, que acudió con su pareja a otro hecho oficialmente imposible en el exterior de la iglesia. Así nos lo contaba. Fue en el patio que hay en la iglesia del Salvador, donde hay como un balcón que normalmente está cerrado y que da una especie de sótano, y creo que pone familia Pineda o algo así. Bueno, el caso es que al asomarnos nos dio por empezar a grabar con el móvil. Era, bueno, nuevo, eso de las cámaras de los móviles y demás, y aunque a muy baja calidad uno grababa todo lo que veía curioso, ya se sabe, la novedad. Cuando empezamos a verlo en casa no se veía nada, salía todo negro, pero como no me gustaban estos temas y demás, pues decidimos empezar a hacer aquellos experimentos, a ver si grabábamos algo, y a partir de entonces pues me tragaba los programas que echaban en la tele. Me dio por pegar la oreja al móvil a ver si había captado algo, y en mitad de la grabación escuché una voz desagradable, psicofónica, que decía ¡fuera! Cuando allí no había absolutamente nadie, fue terrorífico. Amigos y familiares lo han escuchado y todos los he dejado de piedra. La pena fue que el móvil no tenía tarjeta de memoria, y una vez que cambié de móvil, pues se perdió todo lo que tenía en él. Y es que a veces, esa rara suerte llamada azar, pues también juega malas pasadas para hacernos saber que este tipo de fenómenos es real y existe, y que se puede materializar en cualquier momento. Una historia bella como pocas es aquella que cada Martes Santo tiene como protagonista a un nazareno muy particular. En plena calle Mateo Gago se alza una parroquia de la que ya hemos hablado, y que toma como nombre de su popular barrio, Santa Cruz. Allí, al acabar su efímero procesionar por las calles de Sevilla, los hermanos se disponen a entregar la luz piadosa y regresar de recogida y devotamente a casa. Es en ese momento sublime de la noche, cuando se acaba casi la penitencia, cuando nos encontramos a un hermano nazareno que con su capirote bajo el brazo reza ante la imagen de su titular. Pero algo llama la atención. Todos los nazarenos se han marchado ya. Las puertas permanecen cerradas y solo unas pocas personas terminan de recoger y medio ordenar los enseres de la hermandad. Una voz interrumpe el rezo de aquel hermano. Perdone, es tarde, tenemos que marchar. Y aquel nazareno levanta una mano, con dos dedos alzados en señal de paz y sosiego, avanza unos pasos y desaparece. Una, dos, tal vez tres veces en 30 años se ha visto a aquel nazareno, sin saber nadie ni cómo ni por qué hace este extraño ritual ante la mirada atónita del testigo, si tiene la fortuna de tropezarse con este nazareno fantasma y su última oración. Como si cada década apareciera una sola vez para hacernos ver que lo paranormal existe y que también tiene un corazón cofrade lleno de religiosidad, respeto y pasión más allá de la muerte. Es curioso porque este tipo de incidentes no debe sorprendernos. Es Sevilla la que firma en el año 1600 la primera crónica oficial de un aparecido en un lugar sagrado. En este caso, en la capilla de San Onofre, en la Plaza Nueva de Sevilla, frente a la Casa Grande de todos los sevillanos. Y pese a que está recogida en la primera de nuestras entregas de la Guía Secreta de Sevilla, recoge también a la perfección la estética de lo paranormal y lo religioso en esta bendita y mariana ciudad, que no me niego a relatar de nuevo, porque es un hecho increíble. Hay multitud de sitios con misterio y leyenda, como en esta vieja capilla de San Onofre, uno de esos lugares de culto de la ciudad, que aún resiste el paso de los años, y fue aquí adentro donde se registra uno de los primeros casos de apariciones, del que su historia tiene constancia, según la crónica del convento datada en el incipiente siglo XVII. Antiguamente, siglos atrás, en aquel lugar estaba dominado por el convento de San Francisco, de la orden franciscana del cual la capilla de San Onofre formaba parte. A este convento fue a parar cierto día un caballero llamado Juan de Torres, que había decidido retirarse a una vida más ordenada y espiritual. En sus ratos libres, cuando la meditación no lo abrumaba, acudía a la iglesia a rezar. Un 2 de noviembre día de los difuntos, vio pasar por el altar camino de la sacristía a un monje que no conocía. El fraile volvió, depositó el cáliz ante el altar, miró a los bancos de la iglesia, suspiró, recogió el cáliz y volvió a entrar en la sacristía de la iglesia, salió y desapareció. A Juan de Torres le sorprendió esta circunstancia, sobre todo porque el extraño ritual se repitió varias noches y aquel fraile jamás decía misa. Consultado a su duda ante el prior, este le comentó que se comunicara con él, que le ofreciera ayudarle en la misa. La noche siguiente se produjo nuevamente este extraño ritual del desconocido fraile y Juan de Torres. Nuestro protagonista se dirige a él. ¿Quiere su paternidad que lo ayude en la misa?, le dijo Juan de Torres, y el fraile solo respondió: Leatificat juventutem mea, y prosiguió: Leatificat mortem mea. Entonces el caballero comprendió que aquel fraile era un fantasma. Cuando dejó de decir misa, se dirigió a su sorprendido ayudante y le dijo: Gracias, hermano, por el gran favor que me habéis hecho y que habéis hecho a mi alma. Yo soy fraile de este mismo convento, que por negligencia dejé de oficiar una misa de difuntos que me habían encargado, y habiéndome muerto sin cumplir aquella obligación, Dios me había condenado a permanecer en el purgatorio hasta que satisfaciera mi deuda, porque nadie hasta ahora me ha querido ayudar a decir misa. Aún he estado viniendo a intentar decirla durante todos los días de noviembre, cada año, por espacio de más de un siglo. Y estas palabras fueron las últimas que dijo aquel sacerdote, aquel fraile, para desaparecer ante la sorprendida mirada de Juan de Torres. Cerca de este mágico enclave, en nuestra propia catedral, para despedirnos ya, en nuestro templo más cristiano, por lo que representó y por lo que representa, se produce nuestra última historia de lo insólito, de lo extraño, de lo mágico. Sucedió en el año 1464 y lo recogen las crónicas de nuestra ciudad. Testigo de un prodigio milagroso, fueron cientos de fieles que salían a mediodía del templo. La crónica de lo insólito fue suceso recogido y documentado históricamente por el cronista de cámara del rey Enrique IV, el sacerdote Diego Enríquez del Castillo y el licenciado Alonso de Palencia, y decía así: En la ciudad de Sevilla sucedió un fenómeno maravilloso nunca visto. Sin que hubiera viento ni huracán, algunos árboles de la huerta de Alcázar fueron arrebatados hacia arriba y sacados de raíz, arrojados por encima de la muralla, afuera. Una torre del Alcázar se vio cortada como un cuchillo. Una estatua del rey Don Pedro, de piedra, con diadema de metal, que estaba en los jardines sobre un pedestal, desapareció y nunca volvió a ser encontrada. Numerosos arcos del acueducto, del que dicen Caños de Carmona, cayeron por tierra sin que su hundimiento súbito produjera ningún ruido. Esto ocurrió a mediodía, a la hora en la que salía la gente de la misa en la catedral, y personas religiosas y autorizadas por la edad y niños inocentes afirman haber visto por los aires hombres armados. Todo un testimonio fechado en el año 1464. Algún autor de realismo fantástico diría sobre todo esto que los dioses del ayer son los astronautas del mañana, y es que ¿quién volaba en el año 1464? Y quizás no le falte razón, aunque otros catedráticos y expertos en teología quisieron ver en esta aparición de seres voladores y armados en los cielos de Sevilla una visión de los ángeles protectores que velaban por la integridad de la fe y de la ciudad, aquella crónica llegó rápidamente a Enrique IV, que se encontraba de cacería en Jaén, quien quedó perplejo por los hechos del milagroso suceso ocurrido a orillas del Guadalquivir. Otro suceso entendido en la época como milagroso sucedió en nuestros cielos hacia la primera mitad del siglo XVIII, un fenómeno celeste tenido por sobrenatural, designio de los cielos de los propios ángeles. Parece ser que sobre Sevilla aparecieron unas esferas luminosas de colores destelleantes que destacaban como un fulgor. Muchos de los testigos en pleno centro de la capital creyeron ver en el interior de la esfera las caras de las santas patronas y otros personajes del santoral católico de la época, tan devota como temerosa. Así, el catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca, astrólogo, sacerdote y literato Diego de Torres Villarroel trató de explicar aquel curioso fenómeno, aquellos objetos religiosos no identificados que sorprendieron a los sevillanos de la época. Se tiene constancia de que el expresidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, el doctor Gabriel Sánchez de la Cuesta, poseía a título personal un ejemplar de la explicación o interpretación astrológica de Diego de Torres de Villarroel que quiso darle. No obstante, el fenómeno jamás fue explicado satisfactoriamente. Ilusión, sugestión colectiva, visión quimérica devota, milagro. Sería difícil dar respuesta a esta pregunta. Para finalizar, decir que el escritor e investigador Jesús Callejo nos comentaba en relación a este fenómeno luminoso, milagroso, con Diego Torres de Villarroel, que existe una obra muy poco conocida, que se publicó en 1730, que su título es largo, pero que podría ser traducido como Juicio pronóstico del globo y tres columnas de fuego, que se dejaron ver en el horizonte español. En este opúsculo, nos comentaba Jesús Callejo, más que obra literaria, se describen tres objetos volantes que desconcertaron a este insigne escritor salmantino, pero que ninguno de ellos se correspondía a la ciudad de Sevilla. Sin embargo, aquel hecho quedó registrado en las crónicas de la ciudad, y es que esos mismos objetos extraños del cielo, que para los estudiosos de hoy podían ser catalogados como objetos voladores no identificados, para los pobladores de aquella Sevilla del siglo XVIII constituían una cuestión de fe y de milagros. Por tanto, ¿por qué no calificarlo de objeto religioso no identificado u ornis? Llegamos al final de este programa especial sobre Semana Santa. Sería difícil no hablarle de todas las hermandades de Sevilla. Todas, seguro, que guardan en su historia una leyenda o un misterio digno de ser destacado, aunque la tarea fuera ímproba. Desde luego, dicho esfuerzo merecería la pena. Pero debemos seguir nuestra caminada por esta ciudad buscando más misterio, más enigmas, más hechos curiosos, que son los que nadie cuenta y que sin embargo todos conocen. Entre tanto, esperaremos una Semana Santa más para salir de Nazarenos, para venerar a nuestros sagrados titulares, para emocionarnos escuchando esa oración hecha canto que son las saetas, para contemplar ensimismado las obras diseñadas por artistas que dirían ser iluminados por el mismo Dios, como Juan de Mesa, Martínez Montañés, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, magos de las Jubias como Pedro Roldán o Campo, Sebastián Santo, Juan de Astorga, Alonso Martínez y Llanes, Ortega Bru, Juan Bautista Vázquez el Viejo, La Rodana y tantos autores conocidos o anónimos que figuran en el saber popular de esta ciudad. Esperaremos una Semana Santa más con impaciencia junto a nuestro visitante para su deleite y disfrute de todos estos enigmas y misterios que le hemos desvelado y que a buen seguro le han sembrado más la curiosidad y sed de conocimiento de nuestra fiesta pasional más popular. Y no olvide algo, tras esos serios trajes, ese programa de nuestra Semana Santa en la mano, esas gafas oscuras, esa seriedad que da el revivir la pasión de Cristo por las calles de Sevilla a través de sus imágenes, ese dorado escudo de su hermandad en la solapa, ese auricular en el oído escuchando atentamente otros momentos de la Semana Santa de Sevilla, como los narrados por Verde Esperanza, o por El Llamador, con Luis Vara, con Manolo Gordo, con Chema Suárez, con Fran López de Paz, con José Manuel de la Linde, con Charo Padilla, con Juan Eloy Durán, o Cruz de Guía, con José Manuel García, o aquellos relatos que nos hacía Paco Mesa, o ese derroche de sentimientos que cada comentario televisado nos ponía los pelos de punta en Semana Santa de Sevilla, con Víctor García Rayo, Fernando García Ardón, o José Manuel Rodríguez, pues tras todo eso se esconde y late un corazón que se hincha de gloria una semana al año al contemplar y extasiarse con su Semana Santa. Esos desconocidos pasionales son los capillitas de Sevilla, y estos que le hemos narrado son algunas de las curiosidades y misterios de, para ellos, algo más que una simple cuestión de fe. Porque este programa especial de Semana Santa está dedicado precisamente a esas personas que sienten de forma tan pasional la Semana Santa de Sevilla y a la propia ciudad de Sevilla, a la ciudad eterna. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas.